complejo. Vamos a tratar de ser lo más sencillo posible y sobre todo la posibilidad de, después de poder que ustedes pregunten y que se haga un poco la cosa más dialogada. Bueno, el tema de las adicciones sexuales. Para entender que puede existir esto, tenemos que previamente comprender algo, es decir, tener el presupuesto. El sexo ha sido hecho por Dios al crear al varón y la mujer y les mandó que se reprodujeran llenando la tierra. Es un mandato de Dios y Dios lo creó así. Por eso el sexo está comprendido en esa mirada con la cual Dios vio que todo cuanto había hecho era bueno. Esto es una cosa importantísima para entenderla. Es el presupuesto que nosotros tenemos que tener. Por eso el ejercicio de la sexualidad está ligado al instinto de la conservación y tiene una fuerza particular y una fuerza particular feroz. El ejercicio de la sexualidad está ligado al instinto de la conservación. Y hay que entender que este instinto está descalabrado o descabezado como consecuencia del pecado original. O sea, tenemos que entender al hombre como una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, cual Dios nos hizo con un sexo, nos hizo sexuados. Somos seres sexuados, varones y mujeres. Esto es lo que Dios ha hecho. Por lo tanto, ha sido hecho y es una cosa buena. Y hay que entender también, para poder entender todo este descalabro que se arma con las adicciones sexuales, entender que el hombre, el varón y mujer, al haber pecado, en su pecado original, esto queda descabezado. Y entonces, como consecuencia del instinto, digamos el instinto, este queda desordenado. Entonces tenemos que entender que el hombre ha sido creado, ha sido pues una naturaleza caída, pero es una naturaleza redimida. Hoy vamos a ver esta parte de la caída, digamos así, la parte negativa de estos desórdenes de la sexualidad. La próxima charla vamos a ver la parte positiva, ¿sí? Esta redención del hombre. El hombre ha sido redimido. Entonces hay que entender que somos una naturaleza creada, caída y redimida. La perturbación del orden natural se verifica fundamentalmente cuando el varón y la mujer confunden la tendencia natural al placer sensible con su deseo de felicidad. Por eso el deseo de felicidad es un deseo espiritual, es un bien sin límite. El placer sensible es un bien pero limitado y proporcionado a nuestro apetito sensible. Entonces, por eso el placer sensible, siendo limitado, no puede producir más que un gozo pasajero y fugaz, ceñido a la esfera sensual. Eso es lo que nos va a dar. Si no se entiende lo que esto significa, tratará de perturbar su gozo reiterado. Si yo no entiendo que esto es una cosa sensible que tiene un límite, que tiene un límite en sí mismo porque es sensible y tiene un límite. Si yo no entiendo que esto tiene un límite, voy a estar permanentemente buscando para que ese gozo se reitere y sea como permanente. Los actos que producen, entonces, si no se entiende esto, tratará de perturbar su gozo reiterando los actos que producen placer, con lo que hará más que reiterar también los actos que producen frustración y al fin su dolor. Y como la repetición de los actos genera el hábito, al mismo tiempo se multiplican las frustraciones. También se empieza a arraigar la dependencia. La repetición del acto nos va a dar el hábito, y ese hábito nos va a dar a firmar en nosotros, a arraigar en nosotros la dependencia. Por eso el hábito tiende a reproducir ilimitadamente los sí mismos actos que lo generaron. Así entramos entonces en una especie de círculo vicioso. Por el hábito la persona tiende a volver a realizar los mismos actos, pero estos producen dolor y frustración. El sexo desordenado produce una adicción tan degradante y dolorosa como cualquiera otra adicción. Las adicciones a los tóxicos, las adicciones al alcohol, la adicción al juego, etc. La adicción se vuelve más importante para el adicto que su familia después, que sus amigos, que su trabajo, y llegan al punto de que se necesita ese elemento para sentirse normal. El adicto, para poder estar bien, necesita de su adicción. Y dentro de esa normalidad hay que incluir el aislamiento y la soledad. El adicto, al buscar esa normalidad, se va aislando. Pues la relación primordial que el adicto establece para sentirse normal es con el elemento que él cree que lo va a sacar, como es el alcohol, como son los tóxicos, como es el sexo. De que depende psicológicamente o físicamente, y no depende entonces de otras personas. Entonces, ¿cómo es el comportamiento del adicto en general, de este adicto de la sexualidad? Se ejerce a través de una serie de pasos que se repiten como un ciclo. Yo voy a citar los pasos de este comportamiento de adicción, que es el que cita Patrick Carnes en las sombras de atrás de las sombras, en su libro, que habla sobre estas adicciones. El primer punto del comportamiento del adicto, que es una preocupación obsesiva. Tiene primero una preocupación obsesiva. Y esa preocupación obsesiva es la búsqueda de estímulos sexuales. Una preocupación obsesiva. Busco estímulos sexuales que me cambien, como así el alcohólico busca el estímulo del alcohol que me cambia y me modifica mi conducta. Preocupación obsesiva. Segundo, la ritualización. Hay como una especie de rito en todo esto. Y por eso el adicto mantiene una suerte de rutina, ya que el sexo está concentrado en el nivel de la fantasía. Entonces, como hay el sexo, primero no está en los genitales, está acá adentro, en mi fantasía. El ritual intensifica mi obsesión y, por lo tanto, añade excitación. El ritual, siempre hacer lo mismo, en mi fantasía. Porque esa fantasía va a aumentar entonces en mí la obsesión. Tercero, viene entonces una conducta sexual ya compulsiva. Entonces, el enfermo es él, se engaña a sí mismo creyéndose bajo control. Puede terminar con su problema, dice él. Si lo decidiera yo, puedo terminar. Y generalmente lo decide cada vez que lo hace. Cada vez que lo hace el adicto, sexual, alcohólico, tóxico, si, digamos, yo si quiero lo dejo. Y ese pensamiento, si yo quiero lo dejo, aparece cuando yo lo hice, porque al hacerlo viene hacia mí un sentimiento de frustración, y entonces en ese sentimiento de frustración es cuando yo digo, si quiero, si yo lo puedo decidir cuándo lo puedo dejar. O generalmente aparece este sentimiento cuando proyecta otro acto, este va a ser el último, este y nunca más, este y nunca más. La conducta sexual compulsiva. Luego viene en este comportamiento de la adicción esa desesperación o depresión. Es un sentimiento de desesperanza y frustración después del acto. Este es el único momento que entrevé su incapacidad de manejar su situación. En esta etapa yo me doy cuenta, porque este sentimiento de frustración hace en mí esta necesidad de decir, yo esto no lo puedo manejar. Y me quedo ahí, esto yo no lo puedo manejar. Y en esto hay como dos elementos. Un elemento de frustración profunda, en la cual existe vergüenza, desesperación, autocompasión, autohumillación, autodesprecio, me siento una basura. Y como una actitud falsa en mi interior de determinación, de nunca más. Pero la desesperación se torna el lazo que conecta todo ciclo adictivo cuando la necesidad de comenzar otra vez el ciclo, creando la necesidad de comenzar otra vez el ciclo. Pensando en el último no se termina más. Este va a ser el último, esto va a ser lo último y nunca termino. Y no salgo más de ese círculo interminable. Y esto nos va a llevar a la desintegración de la personalidad, que después vamos a ver más en detalle. Desintegración de la personalidad, de la persona. Por eso el adicto sexual impregna todo el estilo de vida y la conducta así como un estilo de vida del adicto. Por eso el adicto termina por manipular la vida de quienes lo rodean. Vive una doble vida. Empieza a entretejer en torno a sí una malla de mentiras para proteger su vida viciosa. Empieza a fantasear, a mentir. Tiene que vivir una vida doble. Es probable que una adicción abra la puerta a otras. No quiere decir que solamente el adicto a la sexualidad, adicto al alcohol, y se juntan y se suman una con otra. Es probable que una adicción abra la puerta a las otras. Puede caer en el desdoblamiento de la personalidad e incluso dar paso a enfermedades mentales graves. De aquí sigue el aislamiento llevado por su doble vida a una extrema, a una externa y a otra interna. Es una doble vida. Adentro soy mi secreto. Esto es mío, mi secreto. Degradante y vergonzoso, pero insoluble. ¿Cómo se llega a esta situación tan caótica de esta suerte de adicción? A esta confusión mental en la cual tengo que generar esta doble vida. Porque hay dos cosas que juegan para que uno pueda ser un adicto. Por un lado, hay un sistema cultural en el cual estamos inmersos. Por otro lado, son mi persona, mis juicios personales, y esas dos vertientes, la vertiente cultural, el entorno y yo, mi persona, mis juicios personales, son los que me van a llevar a mí a esta adicción. ¿Qué quiere decir esto de los principios culturales? Porque la mayoría de los autores a este punto no lo tocan, a este sistema cultural en el cual estamos inmersos. Y voy a seguir los principios morales erróneos o un sistema cultural equívoco que plantea el padre Fuentes. Dice, estos principios están tomados de dos partes, del hedonismo y del relativismo. Del hedonismo, es decir, esta suerte de cultura que todo es el placer. Eso lo vivimos a diario. Me duele la cabeza, me tomo una aspirina. Sí. Como que nadie puede sufrir. Como que todo lo tenemos que, de alguna manera, solucionar a través del placer. No tengo que tener calor, no tengo que tener frío, esa cosa perfecta, placentera. Y este hedonismo reduce entonces el verdadero amor al sexo, a lo genital. Por eso, con esta cultura hedonista donde el amor ya no existe y lo que existe es el sexo y el sexo es lo mismo que el amor, se reduce entonces el noviazgo a la afectuosidad sexual. El noviazgo es una relación sexual, es una afectuosidad sexual, donde entonces es lógico que vengan las relaciones prematrimoniales. Y si están casados, entonces es una sexualidad cerrada a la vida, es una sexualidad del uso de la cosa. El amor se reduce al sexo y entonces viene esto de la masturbación, como el método de exploración y autocomprensión de la propia sexualidad. Como hay montones de tilingos estúpidos que hablan que la masturbación es una cosa normal. No es normal. Hoy dicen que es normal. No, no pasa nada. Déjelo nomás. Bueno, que dejalo nomás. Así van a terminar. Porque dicen que forma parte de esa evolución de la vida sexual. Y todo esto, esta cultura en la cual estamos inmersos, nos va metiendo en esto y después no podemos salir más. Lo mismo que la homosexualidad, hoy como una opción. Y no solamente esta cultura del hedonismo, que uno ve las estadísticas y son terroríficas. De 420 varones escolares de la ciudad de Buenos Aires, todos menores de 15 a 19 años, 55% estaban iniciados sexualmente. Tres cuartas partes, es decir, 170 chicos. El primer encuentro sexual se da, según estos 420 jóvenes interrogados, entre los 14 y los 16 años. El 41% lo ha hecho con prostitutas, el 26% con su novia, el 20% con amigas y el 10% con parejas ocasionales. Toda esta cultura hedonista nos lleva ¿qué? Al descenso de la nupcialidad. Aumentan las uniones de hecho. En la última década aumentaron en un 62% los hogares monoparentales con un solo padre. 7.000 divorcios anuales legales. Hay que, por supuesto, sumarle las separaciones de hecho. El 30% de las contrayentes está embarazada. El 25% de los partos en los hospitales públicos son de mujeres menores de 18 años. De la totalidad de nacimientos, solo la mitad se da en madres casadas, aunque sea por civil, la otra mitad en madres solteras o de uniones de hecho. Y una cosa que va en aumento es que el 3% de los embarazos tienen sífilis. En esto de reducir el amor al sexo, en esto que es el hedonismo. Después esta cultura del relativismo. Esta cultura del relativismo excluye toda posibilidad de establecer normas universales, tanto en el plano moral, sexual, como en otros. Es mi verdad. Así yo lo veo. Entonces, es ilícito, con este concepto del relativismo, es ilícito todo lo que viole la libertad del otro. Por eso es ilícita la violación, pero no la fornicación, ni el adulterio, ni la homosexualidad. Es ilegal molestar o acosar sexualmente, pero no la fantasía, no pasarse los ratones. Por eso la violación de la libertad del consentimiento otorgado por menores. Por eso promueven la sexualidad en los menores. Se lucha para que el consentimiento de los menores no tenga relación con el adulto. Y esto se propaga con las leyes de salud reproductiva, la libertad sexual, para que los menores puedan adquirir anticonceptivos en los hospitales sin con el consentimiento de los padres. El aborto incluso sin consentimiento de los padres. Todos son propuestas. Y de esa manera, en esta violación de la libertad del consentimiento, aparece toda esta suerte de prostitución con menores. El concepto de objeto sexual, la mujer y el hombre son objetos, son cosas. La comercialización del sexo, la prostitución. Esta mentira que nos transmiten del sexo seguro. Y el sexo seguro como que equivale a un sexo legítimo. La equiparación de la homosexualidad a la heterosexualidad, hoy es lo mismo. Y sobre todo la ampliación del concepto de familia a todo tipo de unión. Hoy es familia la unión de dos muchachitos, la unión homosexual, eso es familia, y como es familia pueden adoptar. Y esto que se mete también, esta ideología del género, que es la construcción, yo construyo mi sexualidad. Me construyo marica, no importa, no soy marica. Soy una construcción. Entonces, si todo esto no es malo en sí, como esta cosa, ¿dónde está el problema? Entonces, ¿cómo podemos ponerle un freno si no hay otra cosa, digamos, a este abuso? ¿Quién le va a poner el límite? ¿Dónde está el límite? Por eso se requiere, en orden de la moralidad, de principios universales. Principios que yo los pueda aplicar, por eso es un principio, que lo puedo bajar y lo puedo aplicar en cada hecho concreto. Entonces, esa cultura en la cual estamos todos, los jóvenes y los viejos, porque no estamos ajenos a esta situación, también se suma ese juicio personal o ese juicio personal erróneo. Y acá es su imagen, la imagen de la persona, se considera generalmente básicamente una persona mala, despreciable, de inferioridad de condiciones físicas y psicológicas. Nadie lo quiere, no espera ser amado. Juicios que hace que se cierre sobre sí mismo, distorsiona la realidad, culpa a los demás. Es el problema, el juicio personal. Entonces, frente a estas dos corrientes, digamos, en la cual estamos metidos, que es la parte cultural y nuestros conflictos que traemos, vamos a ver cuáles son los niveles de adicción a los cuales vamos a llegar. Primero, se comprenden las conductas sexuales que gran parte de nuestra sociedad hedonista considera normales. Conductas sexuales que en gran parte de nuestra sociedad hedonista considera como normales. Hoy la masturbación es normal. Relaciones compulsivas. La persona que sacrifica el amor de su pareja por la sola gratificación sexual. Por eso el adulterio, varias relaciones simultáneas, todo esto como cosa permitida. O el que obliga a acciones degradantes, como es el sexo oral, como es el sexo anal y como son todas las porquerías que existen en el planeta Tierra. Como es la pornografía. La pornografía como adicciones auditivas, como son las líneas telefónicas, la línea caliente, las prostitutas telefónicas, o la adicción visual, con los ciber, con los internet, con el cibersex. Y en esto del drama del internet, de esta pornografía, de esta adicción visual, la pornografía presenta la tercera parte más grande de la economía, de la economía, es decir, el tercer más grande manejo de dinero, la pornografía. Hay actualmente 100.000 sitios pornográficos en la web y diariamente se producen 200 sitios nuevos. Entre los adictos al sexo virtual, el 60% son varones y el 40% son mujeres. Se reconoce que muchos adictos sexuales tienen algún tipo de actividad sexual vía internet. La adicción al sexo a través del internet es peligrosamente letal por varias razones. Primero, la tentación de racionalizar su vicio, es decir, pensar que es realmente un vicio sexual abusivo, pero el hecho que no es una relación real. Es una relación de la fantasía, es virtual. He aquí que personas casadas minimicen la gravedad de su infidelidad. De hecho, no están con una mujer o no, la mujer no está con un hombre real. Tan solo visitan lugares pornográficos o mantienen una relación romántica chateando por vía mail. Las consecuencias son gravísimas. Y en esto también podemos agregar los celulares y los mensajitos. Están todos los boludines y dicen mensajitos. Están ahí con el, a ver, pipi, pipi, ah, y contesta. Y está hablando con, y uno lo, o me pasa a mí en el consultorio. El paciente enfrente suena y atiende. Y mira el texto. Una cosa de locos. Por eso Internet tiene una capacidad extraordinaria de inducir un estado de trance, lo cual puede verse en las horas que se puede pasar una persona frente a una pantalla. Noches enteras, días enteros. Agudiza la obsesión y el comportamiento rituales. Por eso ya empieza a gozar con el ruidito ya de la maquinita. Ahí ya empieza, ya está. ¿Eh? Por eso produce una distorsión única de la realidad. Un autor, Cooper, citado por este Patrick Carnes, llama al cibersexo el crack cocaína. ¿Eh? Es la adicción de la sexual, la adicción sexual. ¿Eh? Es una cosa que no puedo salir, es el máximo. El cibersexo compulsivo entraña una rápida escalada tanto en la cantidad de sexo como en la variedad, es decir, se desarrolla vertiginosamente. Esta escalada se vuelve obsesiva, fijando rápidamente nuevos comportamientos sexuales, aumenta el repertorio de las prácticas o fantasías sexuales. Favorece una significativa regresión relacional, dicho de otro modo, potencia el aislamiento del adicto, quien tiene mayor relación con su computadora que con sus semejantes. Al final, la quiere más a la computadora que a su esposa, o a su novia, o a su novio. Internet acelera las conductas adictivas. Entraña gran peligro de recaída para las personas que intentan un tratamiento de recuperación o lucha contra el vicio. El cibersexo compulsivo puede empujar a adicciones sexuales offline, es decir, precipitar comportamientos sexuales reales. Por ejemplo, la práctica de la homosexualidad, de la prostitución, etc. O sea que el tema de Internet es un tema muy importante, que hay que darle mucha importancia. De estos, digamos, de esta sociedad hedonista que considera normal entonces también la prostitución, la considera como normal, que la prostitución generalmente se la toma como un negocio, pero no necesariamente es un negocio. Muchas veces es mujeres adictas al sexo que se encubren dentro de la prostitución. Es como una adicción la prostitución. Y es terrible. El sexo anónimo, el caso de quien tiene sexo con personas que no conoce. Y ya entrando más adelante en los niveles de la adicción, tenemos el segundo y el tercer nivel. Estos primer niveles, el nivel como que consideramos la sociedad hedonista lo considera como normal. El segundo nivel son conductas donde hay victimizantes, donde hay una víctima, como son las conductas del exhibicionismo, los hombres que se muestran desnudos, el voyerismo es aquel que va a espiar a la otra persona sin saber que la otra persona, la víctima, está siendo espiada. Las llamadas telefónicas indecentes, el tocamiento contra la voluntad de la persona, donde siempre hay una víctima, con cierto riesgo legal para el que lo produce. Pero el tercer nivel son comportamientos que ya tienen graves consecuencias. Y sin embargo, el adicto logra y está tan entrampado en su adicción que es capaz de hacerlo. Como es el incesto, como es la violación, como es la pedofilia, donde ya incluso a pesar de tener causas graves que le pueden pasar, lo hace. ¿Cómo es que aparece esta adicción en nosotros? ¿Cómo puede ser que aparezca en nosotros esta adicción? Generalmente los adictólogos van a decir que la causa de las adicciones, y hacen hincapié en la raíz de estas adicciones, que son problemas familiares del enfermo. Vamos, el adicto en realidad tiene problemas familiares, o su historia, etc. Acá hay que entender bien que no se le puede descargar a la persona de su responsabilidad sobre sus acciones. La persona es responsable de sus acciones. La culpa no la tiene mi mamá, ni mi papá, ni que me miraron feo, ni que nací feo, no. No podemos descargar a la persona entonces de las responsabilidades sobre sus acciones. Hay adicciones que se pueden adquirir involuntariamente, eso es cierto. Hay adicciones que se adquieren involuntariamente. Por ejemplo, el caso de el enfermo que recibe morfina por su tratamiento y termina siendo un adicto. O el caso de personas que han adquirido una adicción determinada como fruto de acciones que han padecido involuntariamente, como son en el caso tan común hoy los abusos infantiles, que ese abuso lo lleva a adquirir esa adicción. O en el caso de los enfermos mentales, que son involuntarios en la adquisición de estas adicciones. Hoy a los enfermos mentales no se los protege. En el hospital nuestro, en el servicio de psiquiatría, están mujeres y varones todos juntos. Total, no pasa nada. Puede haber que uno se vuelva adicto por una voluntariedad atenuada en cierta medida, que está atenuada por ahí por algún complejo, algún trastorno o un trauma psicológico, situaciones de abandono, en desamparo, soledad, actitudes sexuales como forma de evadirse, en situaciones de separaciones matrimoniales, y también puede ser en la adopción de menores por parte de parejas homosexuales. ¿Qué va a aprender el nenito si su mamá tiene barba y bigote y su papá también tiene barba y bigote? Va a aprender nada bueno. Pero también en esto hay adicciones que son voluntarias realmente, por órdenes, por actos desordenados, reiterados, y entonces me termino siendo adicto. Y ese voluntario luego se vuelve compulsivo. Y ese compulsivo no es que no tenga culpa. Son queridos en su causa, que después no la pueda controlar, pero han sido queridos en su causa. Por eso, una vez que yo adquirí esta adicción, va a pasar una serie de fases de mi adicción sexual. La adicción suele pasar arraigarse por diversas fases. Y hay como seis fases. La primera es la fase inicial, en la cual algunos eventos o entornos catalíticos se combinan con ciertas tendencias individuales precipitando la adicción. El adicto se evade del problema y de la dificultad. Usa la adicción como para evadirse del problema. La segunda fase es cuando ya se establece. Se establecen los modelos de conducta, las formas del ciclo adictivo se repiten, el trance u obsesión intensificado por los rituales conduce a una conducta sexual compulsiva a la que sigue vergüenza y desesperación. A estas pueden suceder dos fases posibles, que es la fase contingente en la progresión y en la disminución. Una vez que el sistema adictivo, es decir, que yo ya estoy, está completamente instalado en mí, dado ciertos eventos, comienza a aumentar de algún modo, más intensidad, más frecuencia, mayor riesgo, más falta de control. O puede pasar, ojo, en esta fase contingente, la disminución, no que aumenta la adicción, sino que parece como que hay una disminución. La adicción está aún plenamente establecida, pero por diversas razones, los comportamientos adictivos se vuelven menos frecuentes, menos riesgosos, en general se producen menos de control. Esto puede darse sin que el adicto realmente comience un proceso de recuperación. Se trata solo de una disminución accidental. Muchos creen que están en la fase de curación estando en esta etapa, en esa etapa de que creen que hay una disminución, pero en realidad está perfectamente instalado. La fase aguda, la persona rompe con la realidad, abandona su sistema de valores, se aísla de los demás, se encierra en sí mismo. El ciclo adictivo se hace manifiesto a pesar de los riesgos. La obsesión se vuelve casi constante, mientras que la vergüenza, la desesperación se hacen raras. La adicción puede continuar hasta la etapa final a menos que la detenga alguna consecuencia social o física, la cárcel, la muerte, enfermedades. También podría volver a disminuir, como en la fase anterior que habíamos dicho de la disminución, pero que no es cierta. En esta fase aguda el adicto sufre la sexualización de todos sus modelos. En la fase aguda los rituales se vuelven totalmente riesgosos a pesar del peligro evidente, del riesgo o de los costos. El exhibicionista deja de cambiar sus rutas. El voyerista rehúsa modificar sus pasos. En esta etapa es muy difícil romper la sistemática negativa del adicto. Se niega a reconocer su problema o simplemente niega que haya un problema, porque la conciencia del adicto respecto de su comportamiento y las repercusiones que tiene está disminuido. Puede establecerse o florecer otras adicciones, complicaciones físicas, insomnio, hipertensión, enfermedades venéreas, embarazos, abuso físico, complicaciones legales. Algunas claves que indican la presencia de esta fase aguda. La sexualidad de los modelos del pensamiento alcanzan una cualidad desesperante. Los rituales se vuelven inflexibles a pesar del peligro. La conducta sexual compulsiva tiene un ciclo constante, día a día, cada 24 horas, cada 72 horas. Disminuye la conciencia del miedo personal o del impacto sobre otros. La conducta diaria es gobernada por la masiva aceptación del sistema de creencia adictivo. Y la cuarta fase, y ojo con esto, es la fase crónica. La adicción se vuelve irreversible y no responde a ningún tratamiento. Ojo al piojo. No hay tratamiento, no se puede salir. Es como el alcohólico, o como es, no, el alcohólico por ahí no es el ejemplo adecuado, pero el que consume tóxicos en cierta etapa final es como ya es irrecuperable. Hay una si la quieren visitar, hay una página en internet de sexos, de Sexólicos Anónimos se llama, que pone una encuesta, que pone 12 preguntas, y con esto termino. 12 preguntas para determinar si se tiene un posible problema con la dependencia sexual. Y las preguntas son: ¿guardás secretos sobre tus actividades sexuales o románticas? ¿Mantienes una vida doble? ¿Tus necesidades te han llevado a tener sexo en sitios o en situaciones o con gente con las que normalmente no te involucrarías? ¿Te sorprendes a ti mismo buscando artículos o escenas sexualmente excitantes en periódicos, revistas u otros medios de comunicación? ¿Te has dado cuenta de que tus fantasías románticas o sexuales causan problemas en tus relaciones o que te impiden encarar tus problemas? ¿Frecuentemente quieres alejarte inmediatamente de una pareja sexual después de tener sexo? ¿Frecuentemente sientes remordimiento, vergüenza o culpabilidad después de un encuentro sexual? ¿Sientes vergüenza de tu cuerpo o de tu sexualidad de tal manera que evitas tocarte el cuerpo o participar en relaciones sexuales, tener o no tener sentimientos sexuales? ¿Temes ser asexual? ¿Cada nueva relación continúa en los mismos patrones destructivos que te incitaron a romper con la última? ¿Tus actividades sexuales y románticas necesitan cada vez mayor variedad y frecuencia solo para sentir los mismos niveles de excitación y alivio? ¿Te han arrestado alguna vez o hay peligro de arresto debido a tus prácticas de voyeurismo, exhibicionismo, prostitución, sexo con menores de edad, llamadas telefónicas obscenas? ¿Tu búsqueda de relaciones sexuales o románticas contradice o interfiere con tus creencias o desarrollo espiritual? ¿Tus actividades sexuales incluyen riesgos, amenazas o la realidad de enfermedades, embarazo, coacción o violencia? ¿Tus comportamientos sexuales o románticos te han dejado alguna vez con el sentimiento de una falta total de esperanza, enajenación o con unas ganas de suicidarte? Estas son las 12 preguntas. Si contestaste con un sí más de una de estas preguntas, te animamos a buscar literatura adicional como recurso o asistir a una reunión de sexo adictos anónimos para mejor evaluación de tus necesidades. Más de una contestación positiva ya pone una nota de alarma en el comportamiento sexual de una persona. Esto está en Sexólicos Anónimos, Sexo Adicto Anónimo, donde esto es lo que plantean. Una pregunta, sos un adicto. Dos preguntas, ya estás listo. Estás en el horno. Bueno, con esto yo termino esto confuso que es la exposición esta, digamos que es difícil a veces de entenderla, y poder escuchar las preguntas y poder evacuarlas. Bueno, tiempo para preguntas. Es difícil, ¿eh? Anímese a preguntar, no es que sean adictos, no. Todos podemos estar en esto, todos. Hasta lo más viejo a los más jóvenes. Nadie está exento en esto. No es un problema de los jóvenes, es un problema de todos. Hombres grandes, mujeres grandes, casados, solteros. Hay una pregunta. En esa primera etapa, ¿no?, de adicción, que fue todo el principio de la conferencia, ¿cómo es necesario complementar la obvia ayuda espiritual con una profesional? De una enfermedad psíquica. No, ¿sí? Eso, bueno, es lo que vamos a tratar la próxima. Digamos que es la parte positiva, esta es la parte más dura que la parte negativa. Ciertamente hay todo un planteo de tratamiento en esto, y hoy en el mundo, porque esto es una realidad que se nos viene encima y ya la tenemos. Entonces hay planteos terapéuticos en esto, ciertamente que hay, y serios. Bueno, acá hay un abogado, así que ya te demanda. Claro, pero esto es, por eso, porque esto es toda una... Es común en mis amigas y dos amigas que se vayan juntas, que quedan a dormir en la casa. Bueno, mira, acá el asunto es que... Es difícil cuando el paciente... Ciertamente que es difícil, es difícil. Por eso, porque son conductas, entre comillas, normales. Son normales, pero no son normales porque el chico consulta. Si el chico consulta es porque evidentemente adentro de él, que nosotros tenemos nuestra conciencia, nos muestra que eso no es normal. Y por eso consultan y sufren. Y la gran mayoría de los homosexuales o de aquellos jóvenes con tendencia, con inclinación a la homosexualidad, sufren horrores, pero nos quieren mostrar a nosotros como que la homosexualidad es una normalidad, es una conducta normal y que la tenemos que aceptar como tal, y bueno, y entonces si te gusta Carlito, ándate con Carlito. Pero no es así, por eso los tipos sufren, y sufren muchísimo, y hay que enseñarles la verdad. Y esto es todo un trabajo. Hay después yo te voy a dar un autor, un libro que trata, que es quizá uno de los psiquiatras que más experiencia tiene sobre el tratamiento de la homosexualidad, con resultados positivos de cura en un altísimo porcentaje. En un altísimo porcentaje. Y eso, por supuesto, que no lo dicen. Es un vicio, una enfermedad. Claro. ¿Mm? Y nosotros lo vemos quizás como perversión sexual, pero nada más. Y ahí no se toca el tema como lo tocamos en el colegio, la prevención, todo eso. Simplemente vemos perversión, nada más. Entonces hay una cierta igualdad que tiene. Al desconocimiento, como lo tuve los objetivos perversivos. ¿El quién? No, no, lo ponen como una normalidad, como una opción más, como que es normal ser marica, es normal ser marica, y en vez de tener una novia tengo un novio, y es normal, y no es normal. A mí mi papá me enseñó que eso eran trolos, y es así, son trolos, ¿qué vamos a hacer? Pero esa es la, digamos, pero lo que pasa es que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Hoy, por ejemplo, nosotros, en esta suerte de relativismo, nosotros también le cambiamos los nombres a las cosas. En vez de hablar aborto, decimos interrupción del embarazo. En vez de decir ciego, decimos no vidente. En vez de decir rengo, decimos discapacitado motor. En vez de decir sordo, decimos hipoacúsico. Entonces le cambiamos el nombre, en vez de decir, discúlpenme la palabra, puto, decimos homosexual. Y antes se entendía, cuando uno decía, fulano es un... Todo el mundo entendía qué quería decir. Cuando nosotros decimos, fulano es ciego, entendemos lo que es el concepto de ciego. Pero decimos, no vidente. En vez de discapacitado motor, tiene, no sé... ¿Cómo se va cambiando el lenguaje, ¿no? El sexo seguro, como todo lo, se va cambiando en esa suerte, bueno, que lo va a tratar acá Verdera. El DSM-4 tenía antes, ya lo sacó. Bueno, pero vos tenés que convencerte que es patológica y que es una enfermedad, que la tenemos que tratar, que tenemos que ayudarlo. Bueno, después eso lo vamos a tratar en la... ¿Por allá trae el doctor Verdera? A Verdera. Muchas gracias. ¿Qué es la reproducción sexual integra la reproducción constitutiva de un órgano social? ¿Es un elemento constitutivo básico? Está procurando de esa manera consolidar el mundo Pero no es casualidad, esto es una cosa perfectamente armada, ciertamente. Desde los jardines, entonces, me acuerdo que también iba con súper y los valores con pantalón y camisa. Ahora todos los jardines tienen los mismos surfiles de la gente de los nenes. ¿Sí? Es el mismo jogging, porque es más cómodo. Entonces, nos tenemos en la escuela hasta la camisa. Por allá atrás, chicos. ¿Cuál es la explicación con la arena atrás de la masturbación. Porque el sexo no está hecho para, digamos, por eso la masturbación en realidad la tendríamos que llamar como, en realidad se debería llamar como un método de autoerotismo o autosatisfacción, ¿no? Por eso la masturbación también es aquel que tiene sexo con una prostituta. En realidad es un acto masturbatorio, es un acto de autoerotismo, pero es un acto masturbatorio. Es decir, es anormal. En ningún lugar de la Sagrada Escritura se habla de la masturbación. En ningún lugar habla de la masturbación. Pero la Iglesia siempre ha hablado de como una práctica anormal, como una práctica no debida. ¿Por qué? Porque es el uso de mi sexo para un gozo o una satisfacción egoísta y personal. Es decir, no existe el acto de donación, que en definitiva es el acto de la sexualidad, es un acto de donación, ¿no? La donación es bien, digamos, la sexualidad entendida en el marco del matrimonio, ¿no? Es un acto de donación. Por eso es una cosa anormal, totalmente anormal la masturbación. Tan anormal que por eso la gente lo hace a escondidas. Por eso el joven se esconde para masturbarse. Si fuese tan normal o tan natural, ¿por qué se tiene que esconder? ¿Sí? Eso es otra cosa. Lo que vos vas... No, son dos cosas diferentes. Una cosa es la masturbación como gozo de autosatisfacción erótica, y otra cosa es en el niño, en el conocimiento de sus genitales, que a veces los niños, por eso tiene un nombre y que se le pone y hay que poner entre comillas, los chicos en su desarrollo aparece esta suerte como de masturbación en los niños o en las nenas chiquititas, pero que no tiene una carga erótica, es una cuestión de... Bueno, más grandecito es cuando tienen desarrollo, digamos, genital, sí, es una cosa normal. Pero lo que pasa es que hoy está visto como lo más normal. Y bueno, si querés darle la matraca, dale la matraca, no importa. Pero no es así. No es así, es una cosa normal. ¿Qué el padre Siqueiros? Doctor, en esto de que se tomen conductas normales, anormales como normales, y que se cree una degradación de la persona, ¿qué incidencia tiene este factor propagandístico que logra liquidar la voluntad de la gente diciendo que lo que uno siente, eso es lo auténtico, y no el actuar libre, eligiendo, habiendo discernido entre el bien y el mal, con la voluntad, aún enfrentando lo que uno siente, digamos? Y esto es lo que están haciendo, y están destruyendo al hombre. Y esta es la gran destrucción, y esta es esta revolución que están destruyendo al hombre. Y justamente de esa forma, es decir, al meterle, no está mal, no está mal, no está mal, y bueno, al final no es malo. Ese trasbordo ideológico inadvertido, de golpe me termino pasando al bando opuesto sin darme cuenta, ¿no? Por esta suerte de propaganda. Antes, digamos, era una cosa que era imposible de pensarlo, pero hoy lo hablan y se dice, y uno lo ve en los chicos en la escuela, lo ve en la facultad, lo ve en los profesionales recién egresados, donde todo es normal y todo vale, digamos, porque ya le lavaron la cabeza. Eso es lo grave, que es muy difícil, porque les lavan la cabeza, les terminan lavando la cabeza. Y de... Sí. Bueno, trae el doctor Romero. No, respecto de la escritura, no me afecta a la observación, pero ¿quién es el señor de la escritura? Claro, está bien. De alguna manera es un sexo de información que centra en el placer toda su vida. Y por eso es que vamos a pretender hablar con la sinceridad. Pero lo que yo quería decir, aparte, es que el tema de haber declarado la O, de la homosexualidad, de la opción y no se supera, tiene que ver con que esa situación sexual no tiene, no se producía, como si se va a contra la realidad. Eso es la realidad, es uno de los aspectos positivos. Y puede ser eso, sí, ciertamente, como el sexo seguro existe, digamos, como sexo seguro para, sobre todo para las enfermedades como es el SIDA, muchas veces existe entre los homosexuales el acto masturbatorio mutuo, digamos, donde de esa manera controlan también la posibilidad de la transmisión de enfermedades venéreas, como puede ser el SIDA. Pero ciertamente que todo esto también implica este control de la natalidad, y sí, ciertamente que sí. Ahí, la chica Fuentes. No. No, usted... No, está bien, no le vas a decir, no. No se te va a sentar tu paciente enfrente tuyo y decir, mira, vos sos un perverso. No, por el pibe, se va. Y sí, hay que decirle que sí, que es una enfermedad, es una anormalidad. Después vamos a tratar el tema, digamos, el tratamiento, digamos, que no es solamente psicológico, es mucho más profundo, porque hay que tomar a la persona en su totalidad, ¿no? Como un ser que es creado, que es redimido y que tiene una finalidad y que tiene una finalidad trascendente. A partir de ahí es cuando yo puedo plantear una terapia, pero del hombre, ¿no? Si no tengo el concepto adecuado de qué es lo que yo tengo enfrente, es poco probable que le pueda solucionar el problema, porque no sé qué es lo que tengo enfrente. Pero si yo estoy convencido de lo que tengo enfrente es un ser humano que fue creado y que fue redimido, ¿sí?, y que tiene una eternidad por delante, o se salva o se condena, yo lo tengo que ayudar y lo tengo que respetar. Y tengo que entrar dentro de su integridad y lo tengo que ayudar. Entonces hay que ayudarlo, si esto es así, digamos, porque yo tengo que estar convencido de lo que tengo enfrente. Si no, no puedo ser ni psicólogo, ni puedo ser ni abogado, ni puedo ser ingeniero, porque no sé lo que tengo enfrente. Y ahí tengo que tener el concepto de qué es lo que yo tengo enfrente, qué es el hombre. Si yo tengo claro qué es el hombre, es probable que le pueda ayudar. Me parece también como para poder entender esta situación, porque se ha comercializado, el tema responde a una ideología que se quiere implantar, ¿no es cierto? Ciertamente. En más de una oportunidad hemos escuchado a mí mismo en la historia personal de uno, ha visto, ¿no es cierto?, un giro en la opinión respecto a este tema en personas muy allegadas a uno, que sé yo, hasta parientes, donde se veía anteriormente, ¿no es cierto?, este tipo de prácticas como algo que no era normal, hoy ya lo aceptan, primero pasaron, ¿no es cierto?, a aceptarlo, y hoy ya a aceptarlo como decir, bueno, pobrecito, y hoy ya como algo, como una posibilidad. Si el problema está en que es una revolución cultural, donde van intentando establecer, ¿no es cierto?, algunos conceptos, cambiar el contenido de algunos conceptos, vaciarlo como para podernos llevar a otra cosa. También se suma a esto la gran fuerza que tienen los valores económicos, el poder económico, porque como vos bien decías, ocupa, ¿no es cierto?, un tercer puesto en la economía, ¿no es cierto?, esta mercancía, y entonces, lógicamente, hay un gran desarrollo en este en esta materia, y hoy se ofrece cualquier cosa. Yo me acuerdo hace ya muchos años atrás, cuando leí, vi en el diario, por ejemplo, Clarín, la cantidad de propaganda de prostitutas que había, uno era algo impensable en ese momento. Es decir, uno quedaba espantado porque era una actividad, ¿no es cierto?, cuando salió todo el tema del destape, quedaba espantado de decir cómo salía a la luz. ¿Y por qué el diario Clarín, por ejemplo, lo permitía así? Y por una cuestión económica. Y entonces también eso mismo va sembrando, van sembrando y van haciendo pulular este tipo de conceptos que van generando un cambio en la cultura, sin lugar a dudas. Y van, lamentablemente, llevando a los hombres a una esclavitud muy grande. Es decir, como el tema de la droga misma. Hoy, por ejemplo, acá en San Rafael, la prostitución infantil es enorme. Es enorme acá en San Rafael, la prostitución infantil. Niñas que son prostituidas por sus padres, me contaba, por ejemplo, el secretario de un juez, de un juzgado de familia, que tenían algunos tipos así ya vistos como para ver de qué acción iban a hacer. En realidad después no hacen ningún tipo de acción, pero sus padres que van repartiendo a sus hijas en las casas de grandes señores. ¿Cuántos años tienen sus hijas? 10, 11, 12, 13, 14 años la van repartiendo. Y a tal hora las pasan a buscar y cobran. Y eso es algo totalmente institucionalizado. Hoy la misma corrupción que decía el doctor Bardera, por ejemplo, en la falta de seriedad que hay en la justicia, lleva de que frente a la casa, estoy hablando de casos concretos, frente a la casa de un juez federal hay un cabaret donde se sabe, ¿no es cierto?, que se vende droga y que es el principal comerciante en cuanto a la droga acá en San Rafael. Y está allí. ¿Y por qué no hace nada? Él tiene la obligación, ¿no es cierto?, de denunciar eso y de cerrar. Y no lo va a hacer. ¿Y por qué motivo? Y porque tiene que haber algunos papeles que pasan por abajo de su puerta, sin lugar a dudas. Entonces, este tipo de cosas así, como deja mucho dinero, utilizan una enorme cantidad de medios que nosotros no disponemos. Si nosotros salimos del curso, ¿no es cierto?, con la idea clara de darnos cuenta de que la persona, como ha dicho el doctor Rand, que fue creada, ha caído por el pecado, fue redimida, y que cómo nosotros tenemos que encarar este tema y cómo tenemos que no dejarnos vencer, me parece que ya es importante, porque a alguien vamos a salvar de la esclavitud. Yo recuerdo, por ejemplo, lo que nos contaban algunos misioneros nuestros que estaban en Sudán, donde hay... la esclavitud hoy es una institución, ¿no es cierto?, pujante. Nosotros estamos en el siglo de la libertad. No sé si ustedes tienen conciencia de que la esclavitud hoy, nosotros decimos, bueno, antes existió la esclavitud, los españoles vendían esclavos negros. Hoy la esclavitud es una institución sumamente pujante y muy redituable. Hoy, ¿no es cierto?, y no únicamente negros, sino que también rubios, rubiecitos, ¿no es cierto? Son esclavos, y hay esclavos que no saben que son esclavos. Con el tema del destape, yo recuerdo haber visto en la propaganda del diario que se ofrecían, por ejemplo, entre las son temas feos para plantear, son temas asquerosos realmente, plantearlo así, pero prostitutas que se ofrecían, ¿no es cierto?, para prácticas sadomasoquistas, para fantasías infantiles, donde las mismas prostitutas se disfrazaban de niñita de jardín de infantes. O sea, eso estamos hablando hace 15 años atrás, ¿no es cierto? Es algo realmente espantoso, es muy fuerte el poder económico. Entonces, es lógico que nosotros, todo lo que nosotros consumimos, lo que tenemos alrededor, esté cargado de este tipo de contenido. Y es lógico que también, como nosotros católicos, que estamos inmersos en un mundo, y donde lamentablemente, yo acá ahora me largo un poquito a la pileta, espero que tenga agua, lamentablemente, donde los pastores no hablan con claridad, muchos pastores no hablan con claridad, muchos católicos y en universidades católicas se enseña cualquier porquería. Por ejemplo, me contaba eso el padre Andrés Vidal, si no me equivoco, de algún profesor, ¿no es cierto?, de universidades romanas que son freudianos. Universidades romanas, donde hay sacerdotes que son freudianos y donde hay obispos que son freudianos. Y donde haya habido, ¿no es cierto?, y todo porque, y por la gran presión que hay, y es donde nosotros no tenemos que caer, justamente. O sea, en darnos cuenta de este tipo de situaciones es sumamente importante. Por eso yo digo, ahora me tiré un poco la pileta, porque lamentablemente los que tenemos que denunciar a veces nos denunciamos este tipo de cosas. Y nosotros, que estamos imbuidos en el mundo, es lógico que se nos pegue cuando uno camina por una calle de tierra y hay barro, es lógico que se embarre, que salga, ¿no es cierto?, con un poco de barro en los zapatos. Entonces quizás nosotros podemos ser buenos, intentar ser buenos, tener como idear la santidad, procurar portarnos bien, ir a misa todos los domingos, confesarnos periódicamente, pero muy probablemente tengamos algo de liberalismo metido dentro nuestro. Y dentro, no únicamente dentro nuestro, así porque por el ambiente, sino más aún cuando un profesor se sienta en la cátedra y con toda la autoridad que le da la cátedra, habla 90 minutos diciendo cualquier porquería. Ese es el tema. Y eso es lo que, por eso surgen justamente estos cursos, y por eso es que metemos estos otros temas, porque si nosotros decimos, bueno, hablamos de filosofía, está bien, sabemos que hay una filosofía cristiana, que Santo Tomás, ¿no es cierto?, fue la cumbre de la filosofía y de la teología cristiana, pero hacemos agua en este tipo de cosas. También yo lamentablemente conozco, me ha tocado con mucho dolor, encontrar hombres, ¿no es cierto?, que han tenido una inteligencia preclara, muy inteligentes, que han sido formados por los mejores maestros y que después caen en este tipo de vicios. Y con este tipo de vicios después terminan afirmando los errores que antes combatían. Entonces ese es el problema más serio que nosotros tenemos. Y es uno de los temas, ¿no es cierto?, más importantes que nos tenemos que plantear. Esto se tiene que generar discusión, porque no lo vamos a resolver. Ustedes no van a poder resolver acá cómo tratar a un paciente. Simplemente irnos con los principios, claro, pero después hay que plantearse todo otro tipo de... Es todo un trabajo que uno tiene que llevarse de acá. Y saber la presión enorme que hay, ¿no es cierto?, y que nos lleva a nosotros a tener, sin darnos cuenta, afirmaciones que son liberales. Por ejemplo, es conocido, es común encontrar en católicos que son practicantes que no aplican la doctrina social de la Iglesia y son negreros con sus empleados. Es muy común encontrar católicos y profesores que son practicantes de que afirman, quizás en la teoría, o padres de familia, que en la teoría son católicos, que saben lo que es la familia, cómo tienen que educar a los hijos, pero después son sumamente violentos y son déspotas con sus hijos y con sus esposas y generan, ¿no es cierto?, este tipo de situaciones en los hijos. A mí me toca, por ejemplo, yo trabajo en hogares de niños y me ha tocado, capaz que no de los que tengo yo ahora, pero me ha tocado conocer situaciones de padres, ¿no es cierto?, que son violadores de todos sus hijos, de todos, teniendo 7 hijos, o de niños que tienen problemas muy serios porque sus padres han sido violentos, y eso también lo encontramos en personas de buena doctrina. Lamentablemente es así. Por eso me parece que es un tema importante. Yo, discúlpame intervención, pero me parece que es importante que lo vayamos planteando. Durante el curso, yo quería en algún momento indicar cuál era la finalidad de esta charla, ¿no es cierto? Porque por ahí podía quedar media descolgado. Durante el curso va a haber oportunidades de plantear también este tipo de cosas. El doctor va a dar mañana la parte positiva de la sexualidad, cómo nosotros tenemos que concebir la sexualidad, que es algo bueno, querido por Dios. No tenemos que asustarnos ni tenemos que aprender a rescatar el valor de nuestra sexualidad y del amor humano y enseñarlo a los demás. Y después también va a haber algunos talleres incluso para que aquellos que quieran aprender algo sobre métodos, por ejemplo el método Billing, que no es un método anticonceptivo autorizado por la Iglesia, sino que es un sistema de vida de respeto que resguarda al matrimonio, que cuando está bien utilizado enseña a crecer en el amor y en el respeto mutuo. Después va a haber otras charlas más sobre psicología, donde también se va a poder plantear el tema de todo lo que hizo Freud y otras alternativas más que tenemos dentro de nuestra doctrina tan rica, que es que la doctrina verdadera de la Iglesia enseñada por el Sumo Pontífice. Bueno, le agradecemos al Papa. Estamos sobre la hora del almuerzo, si algunos pueden ayudar a poner las mesas, que se nos hizo un arroz.